las tardes, cuando hay gente en la vereda, apareces tú, mi negra, provocadora. Blusa blanca que te marca bien los pechos y tu mini falda negra, provocadora, provocadora, provocadora, provocadora. Grita a los muchachos y te dicen cosas, provocadora, provocadora. Grita a los muchachos y te dicen cosas. Vamos a seguir bailando nomás. ¡Chúmale, chúmale, chúmale! ¡Chamaco! A ver, los amigos de Tucumán, que se muevan también. Por las tardes, cuando hay gente en la vereda, apareces tú, mi negra, provocadora. Blusa blanca que te marca bien los pechos y tu mini falda negra, provocadora, provocadora, provocadora, provocadora. Grita a los muchachos y te dicen cosas, provocadora, provocadora. Grita a los muchachos y te dicen cosas. A ver, Jorge, con ese bajo, para que sufra, para que sufra. Vamos, Silvia. Provocadora, provocadora. Grita a los muchachos y te dicen cosas. Provocadora, provocadora.